causa de estos dolores no tengo cómo explicarla. No puedo fundamentarla como fundamento amores. Me van marcando bemoles y no puedo consolarme. Si pudiera contentarme trazando dulce destino, más parece que el camino intenta reformularme. Buscaba las bendiciones y ha venido todo en llanto. ¿Será acaso que ese manto tiene grandes sus razones? Va trozando corazones y no puede contenerse. Aunque mucho se converse, no hay palabra que lo calme. Dios me asiste en el desarme que el diablo todo lo tuerce. Una penumbra que se mete dentro del alma. Es como una nube que se adueña de toda calma. Pareciera que un invierno se puso en guardia. Gracias, gracias.